Niños, buenas noches. Hoy vamos a iniciar una materia que es extremadamente importante. Amor, estamos grabando. Extremadamente importante. Y es una materia que nos va a abarcar un buen tiempo. Este año, a diferencia del año anterior, en este año sí se va a trabajar mucha doctrina. El año pasado el enfoque fue muy, muy dado al conocimiento de la palabra. Este año el enfoque va a ser doctrinal, hasta el punto en que este año hay dos teologías, teología 1 y teología 2. Vamos a arrancar hoy. A ver hasta dónde alcanzamos. De todos modos, pues la idea mía no es correr, pero vamos a ser muy prácticos en toda la enseñanza. Y sobre todo en este tema no quiero como correr mucho, sino quiero que podamos trabajar, porque la doctrina definitivamente es esencial en todo el proceso. Bueno, la semana pasada estuvimos en el grupo haciendo una introducción al tema de la universidad y al tema de la educación cristiana. Y hablábamos sobre el concepto de la doctrina. Nosotros a veces le tenemos una palabra muy, como un concepto muy aburridor al tema de doctrina o al tema de teología, como que la gente le rehúye al tema, ¿cierto? Pero la doctrina está en nosotros. Así usted no haya estudiado doctrina, escúchelo, de usted sale doctrina. ¿A qué me refiero? Cuando usted va por la calle y se encuentra con la tía católica y la tía le dice: mi hija, ¿verdad que se volvió evangélica? ¿Y verdad que ya no adora a la Virgen? En el momento en que usted abra su boca, de usted va a salir ¿qué? Doctrina. ¿Por qué? Porque usted va a exponer su fundamento, usted va a exponer su argumento teológico, y en algún momento usted lo van a atacar por la doctrina, escúchelo, y usted va a tener que defender su doctrina. O sea que, sin querer queriendo, todos nosotros somos teólogos. Escuchen, en el sentido de la palabra, el Señor nos llamó a que nosotros fuésemos defensores de la doctrina. Lo que sucede es que usted lo está haciendo sin saber que lo está haciendo. Cada vez que usted habla de Dios, cada vez que usted da consejería, cada vez que usted le comparte a alguien del Señor, de usted lo que sale es su conocimiento y su fundamento teológico. Entonces, lo que queremos hoy es como darle a su vida criterios doctrinales sobre los cuales usted pueda sostener y sobre los cuales usted pueda caminar en una educación teológica organizada. Bueno, vamos a trabajar. Y arrancamos esta materia con esta expresión, dice: a partir de Lutero, la teología tradicional dogmática de la Iglesia Imperial evolucionó hacia la teología protestante que tenemos hoy como Iglesia Cristiana. Ya nosotros hicimos un buen como recorrido histórico de lo que fue el tema de la Reforma, porque entendimos que la doctrina se fundamentó con los apóstoles. La Iglesia medieval o la Iglesia católica en su momento distorsionó la teología, y en la Reforma volvieron a darle un peso nuevamente, un orden a la doctrina. Se volvió a establecer la doctrina. Y la doctrina básicamente se fundamentó bajo dos criterios. Uno, bajo las cinco solas. Y dos, bajo lo que ellos determinaron no hacerlo su doctrina. Entonces, las cinco solas, ya las sabemos, ¿no? Solo Escritura, solo Cristo, solo gracia, solo fe, solo para la gloria de Dios. Sobre ese criterio fue que se construyó toda una estructura teológica. Pero lo segundo fue aquellas cosas que ellos determinaron no adorar. Primero, ellos determinaron no adorar imágenes. Y ellos desde ese momento entró una pelea con la Iglesia Católica y fue, no adoraremos ningún tipo de imagen, aunque la esencia sobre la cual la quieran plasmar es linda, porque el católico dice, ay, pero ¿cómo usted tiene una foto de su mamá y cómo tiene una foto de su papá? Usted tiene la foto, pero usted no los adora, pero usted los recuerda. Así son las imágenes, eso dicen ellos. Pero nosotros entendemos que el concepto de la teología es eso, es ir rompiendo la estructura de la adoración idolátrica. Lo segundo que se rompió fue el no adorar a María. Porque María estaba posicionada en la Trinidad. María estaba posicionada en un cintual demasiado alto donde tuvieron que desmontarla. Y lo tercero que se estableció fue esto, hijos, que ellos no iban a tener adoración basada en dogmas humanos. Basado en dogmas humanos. ¿Qué significan los dogmas humanos? Que la doctrina no se iba a construir basado en lo que dijera el sacerdote, basado en lo que se escribiera en un libro, basado en lo que dijera ciertos cleros, sino que la doctrina solamente se iba a fundamentar desde la palabra. Entonces, desde ahí surgió todo el movimiento teológico. El año pasado, en las últimas clases, yo les hablé a ustedes sobre la diferencia que había en el año, en los años, en el siglo XVIII y siglo XIX, frente a la teología con respecto al tema de hoy. Por ejemplo, hoy usted va a la Universidad Javeriana, usted va a la San Buenaventura, usted va a algunas universidades y usted va a encontrar las materias de ciencias religiosas o teología como parte de una decanatura. ¿Sí? Entonces usted va a la San Buenaventura y usted dice, yo voy a estudiar teología. Y usted entra en una facultad teológica y estudia. Antiguamente, la teología no se estudiaba de esa manera. Antiguamente, escúchelo, toda la educación estaba fundamentada desde la teología. Entonces, la medicina no se estudiaba desde el cuerpo humano hacia Dios, sino desde Dios el Creador formando al cuerpo humano. La sociología no se estudiaba desde el hombre hacia Dios, sino desde Dios cómo crea la estructura humana y cómo el ser humano se desarrolla desde la parte social. Entonces, la teología se convertía en el pilar, o sea, Dios era el pilar de la educación. En los siglos XVIII y los siglos XIX, por eso naciones como Europa, naciones como Estados Unidos, progresaron tanto. ¿Por qué? Porque su fundamento siempre fue teológico. Hoy en día no. Hoy en día la educación es humanista, es ateísta, es animista, cierto, pero no es una educación doctrinal, no lo es. Esta mañana escuché un anuncio que salió de Estados Unidos. Ustedes saben que en Estados Unidos hace más o menos 10 años prohibieron hablar de Cristo en las instituciones evangélicas o en las instituciones educativas. Donald Trump tumbó eso y dijo que los pastores tenían que volver a predicar en todas las instituciones, en colegios, en universidades, en las empresas, que les quitaban el veto. Entonces, es como volver a, escúchelo, a darle a una sociedad el valor teológico. Cuando nosotros entendemos la doctrina de esta manera, usted se va a dar cuenta que la teología tiene que ver con la vida misma. Ahora, nosotros tenemos que aprender a hacer una lectura teológica frente al tema que está pasando. Y tenemos que hacer una lectura teológica frente al tema político que está pasando en Colombia. Tenemos que hacer una lectura teológica frente a la situación de nuestra nación. Tenemos que entender doctrinalmente qué es lo que está pasando. Esto no se puede sopesar políticamente, esto no se puede sopesar emocionalmente, esto hay que pensarlo desde un criterio doctrinal y teológico. Ahora, si yo les preguntara a ustedes, ¿desde dónde podríamos pensar nosotros la teología frente a la política de una nación? Si yo les dijera, vamos a desarrollar una doctrina teológica, un fundamento teológico desde la palabra. ¿a dónde nos tendríamos que remitir? ¿Ustedes qué libros buscarían? ¿Ustedes qué, en qué textos de la Biblia fundamentaríamos una posición teológica de la iglesia o del gobierno político? Piénselo, piénselo. ¿En dónde? Reyes, Jueces, Crónicas, Samuel, ¿cierto? Entonces, textos como estos, como cuando dice que cuando el rey caminaba en obediencia a Dios, la nación era bendecida. Y cuando el rey se descarriaba, la nación se descarriaba. O sea, hay una línea que es sencilla. El gobierno que camina con Dios prospera una nación. Y el gobierno que camina sin Dios lleva a ruina a una nación. Este es un principio teológico, teológico. Entonces, cuando la doctrina se establece como parte de la vida misma, esto es enteras. Ahora, vamos a ver algo, y es que la teología hace parte de su vida, hace parte de mi vida, hace parte de todo. ¿Listos? Póngale cuidado. Tomemos el material. Ahí dice, el propósito de esta clase es estudiar las bases fundamentales de nuestra fe cristiana. La relación entre Dios y el hombre, escúchelo, vuelvo a leer, por favor, vamos a entrar en silencio. Dice, el propósito de esta clase es estudiar las bases fundamentales de nuestra fe cristiana. Paren un momentico ahí. Si yo les dijera a ustedes, ¿cuáles son las bases fundamentales de nuestra fe cristiana? ¿Cuáles son? O sea, podríamos decir las cinco solas, ¿cierto? Entonces, listo. Ahora, pónganle cuidado. Vamos a tratar de trabajar. Estas aquí aparecen como cinco figuras: Dios, Jesús, Espíritu Santo, Satanás y hombre. Pregunta: ¿ustedes creen que hay que hacer un estudio teológico sobre Satanás? ¿Sí o no? Estelita, ¿por qué no? ¿Usted contra qué combate todos los días? No, pero sí hay que tener un fundamento teológico. Claro, claro, pero ¿eso qué es? Teología. Eso es teología. Claro, o sea, todo eso tiene que ver con la... Y aquí vamos a trabajar eso. Listo, que nuestra prioridad no va a ser eso, pero ¿saben yo qué les digo algo? También va a tener que ver mucho con el ministerio de cada uno de ustedes. Créanme que sí. Si usted, su ministerio es la guerra espiritual, ¿qué va a estudiar? ¿Cómo opera? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo obra? ¿Cómo se camufla? ¿Cómo se destruye? ¿Cómo se queda? O sea, usted debe tener una estructura teológica para esto. Bueno, entonces, arrancamos con esto. Introducción, dice... El material de esta enseñanza, de esta clase teológica, es teología bíblica y teología ¿qué? Sistemática. Pregunta, venga y verá. Permíteme tratar de explicarles esto desde la mejor manera posible. Cuando hablamos de teología bíblica, estamos hablando, niños, que toda nuestra doctrina surge ¿de dónde? De la palabra. Escuchen, no... hay otro modelo. No tenemos otro recurso que la doctrina. Entonces, aquí tenemos que trabajar dos principios y son dos preguntas que aparecen ahí. Mira la pregunta que aparece ahí. ¿Qué dice las Escrituras sobre el tema? ¿Cierto? Y segundo, ¿qué significa el texto que está hablando? Ojo con esto. Pónganle cuidado. Perdón, Joan, yo le recojo esto por acá. Por ejemplo, Volvemos al tema del diablo. Si nosotros quisiéramos o necesitáramos hacer un trabajo, usted va a predicar una serie en la congregación de un mes sobre guerra espiritual. La pregunta es, ¿usted necesita hacer una doctrina específica de por qué la iglesia está en guerra o por qué la iglesia tiene que hacer guerra? Lo tiene que fundamentar desde la palabra. Entonces, tenemos que venir y decir, ¿qué dice la palabra? Entonces, toda nuestra teología, niños, tiene que estar fundamentada ¿en qué? En la palabra. Hoy en día, hay una cantidad de libros y de recursos y de materiales que nos van a ayudar a encontrar ayudas. pero hijos, pero escúchenlo. Pero siempre, siempre, la llave de nuestra doctrina tiene que ser la Biblia, siempre. Por ejemplo, yo le decía estos días a los muchachos, al grupo de alabanza, yo les decía, ustedes no pueden ministrar canciones que no tengan una coherencia doctrinal. No se puede ministrar, no se puede cantar, no se puede predicar nada, hijos, que no esté aquí. ¿Por qué? Porque nuestra doctrina es doctrina bíblica. Pero no solamente, hijos, es encontrar el texto que aparece acá, es tratar de descubrir cuál es la interpretación correcta del texto. ¿Saben cómo se llama esa palabra? Ahí está. O creo que no está, no sé. Creo que no sé si aparece ahí. No está. Exégesis, ¿sí aparece ahí? No. No, pero la palabra real se llama exégesis. Yo a ustedes les dije cuál es la diferencia entre hermenéutica y exégesis. ¿Sí la vimos? ¿Usted recuerda cuál era la interpretación entre la hermenéutica y la exégesis? ¿Cuál era la diferencia? Exégesis es como ir al origen. Y hermenéutica es como tratar de explicar la palabra de ese tiempo a los tiempos de ahora. La aplicada. Entonces pónganle mucho cuidado a esto. Niños, pónganle mucho cuidado a esto. La teología hay que aplicarla desde la exégesis, no desde la hermenéutica. ¿Por qué? Porque el hermeneuta coge el texto y lo aplica a la realidad que está viviendo. Incluso, hijos, se puede aplicar la hermenéutica basado en mis emociones. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han pasado momentos de crisis, depresiones espirituales? ¿Cuántos de ustedes han entrado en esos momentos de dolor que usted quiere botar la toalla, que usted quiere renunciar? Si yo le preguntara a usted, si le hubieran pedido a Elías que hiciera una descripción de Dios en la cueva, ¿con qué hubiera salido? Con sus emociones. Tenaz. La semana pasada leí un libro, un artículo sobre la crisis pastoral y sobre la urgencia que hay en el pastor, la crisis que hay en el pastor, las depresiones del pastor. Y ellos dieron algunos consejos que a mí me dieron risa, pero tenían sentido. El primer consejo que dieron fue este, fue, si va a renunciar, escúchenlo, si va a renunciar, nunca renuncie un lunes. Porque los lunes son los días donde más sensación de fracaso tiene un pastor por lo que pasó el fin de semana. Porque de pronto el culto no fue bueno, porque de pronto las finanzas no fueron buenas, porque de pronto el sermón no fue bueno, porque de pronto la asistencia no fue la mejor. Y decía, nunca tome decisiones basado en esas circunstancias. Entonces, la hermenéutica a usted lo lleva a interpretar la Biblia desde su realidad en este momento. Entonces, si yo le dijera a usted, prepárese un sermón para el próximo miércoles, usted no va a predicar nada diferente a lo que está sintiendo hoy. Entonces yo le digo, Jota, sermón para el domingo. ¿Cómo aguantar las cargas de la espalda? ¿Cómo luchar la vida con dolor? ¿Cierto? Si yo le dijera a Jairito, predique sobre el domingo. Entonces Jairito armaría un sermón, escúchelo, basado en lo que está viviendo. Y muchas veces nuestra interpretación de la vida no es coherente con la interpretación de la Biblia. Y a veces yo quisiera o pudiera aplicar una teología equivocada. ¿Por qué? Porque estoy tratando de que la Biblia responda a mi necesidad, a mi perspectiva y a mi dolor. Y este ha sido uno de los grandes problemas de muchos púlpitos hoy, en donde el predicador está tratando de justificar su pensamiento con un texto. Por ejemplo, si yo dijera, necesito un sermón para que la gente dé plata el próximo domingo. Entonces, yo tengo que buscar un texto que me justifique esto. Yo necesito predicar un sermón en donde me exhorte a tal persona que sé que va a venir el domingo. Que ya me dijeron que alguien viene el domingo. Entonces yo dije, voy a prepararme un sermón para darle garrote a cierta persona. No, o sea, ¿se imagina usted uno predicando así? ¿Por qué? Entonces, uno terminaría, escúchelo, justificando sus sentimientos con la doctrina. Ojo, pero la exégesis no es así. Usted con la exégesis no puede decir lo que quiere, porque la exégesis le obliga a decir lo que el texto dice. El exégeta no puede ponerle emociones. El exégeta interpreta el texto como está. Cuando usted se da cuenta cómo predica su pastor, yo siempre llevo la gente ¿a dónde? Al texto. Y yo no invento. Yo no me invento palabras. Porque lo que la gente ve, ¿dónde lo encuentra? Aquí. Aquí, Ananías y Zafira. Mentira. Postergó. Engaño. ¿Dónde está? En el texto. Entonces, la teología bíblica está fundamentada exclusivamente acá, ojo, pero no desde la interpretación hermenéutica de las emociones, sino desde la reflexión profunda de la exégesis. ¿Qué dijo el texto? ¿Qué dice el texto? ¿Cómo está tratando el escritor de interpretar el texto? Pero la segunda forma de hacer doctrina, aquí aparece, es también bajo el método de la teología sistemática. ¿Sí están bien conmigo? ¿Ahí donde dice introducción? Si yo le dijera a usted, ¿qué es para usted la teología sistemática? ¿Usted qué me diría? Teología sistemática. Como una secuencia. Secuencia. Póngale cuidado. La mejor manera, hijos, y ustedes y nosotros lo que vamos a estudiar aquí es teología sistemática. La teología sistemática, ¿qué es? Es arrancar la doctrina por temas. Ahora, ¿desde dónde arranca la teología sistemática? Cuando usted compra un libro de teología sistemática, por ejemplo, un libro de Schaeffer, de Perman, de Calvino, usted siempre se va a dar cuenta que la teología sistemática es un manual donde la doctrina va progresivamente, pero siempre arranca de lo más a lo menos. Entonces, si fuéramos a arrancar de lo más a lo menos, ¿de dónde arrancaríamos? De Dios. ¿De Dios? De Dios. Nunca se podría arrancar la doctrina desde el hombre, porque la premisa de la teología es Dios. Entonces, siempre la teología sistemática arrancaría Dios conociendo a Dios, entre comillas, Dios, Cristo, Espíritu Santo, o Dios, Cristo, hombre, Espíritu Santo, y ya lo que tiene que ver con todo el problema del hombre, la redención, y eso es lo que vamos a ver. Entonces, la teología sistemática siempre nos va a llevar desde una manera ordenada, de una manera coherente. No es predicar por predicar, sino es tratar de llevar un orden temático claro y ordenado. Esto es lo que se llama como teología sistemática. ¿Listo? Dice así. Entonces, repasemos. ¿Hay teología bíblica? ¿O no? ¿O toda teología es bíblica? Pero hay una teología que se llama teología sistemática, que es la que nosotros vamos a trabajar. Póngale cuidado. Vamos a estudiar teología en su estructura básica, pero no perdiendo de vista las profundidades de la palabra de Dios y las revelaciones que nos traiga el Espíritu Santo. La teología 1 cubre cuatro áreas a saber. O sea, en esta materia vamos a trabajar estas cuatro áreas. ¿Cuáles? El conociendo la doctrina, la teología. 2, vamos a estudiar las sagradas escrituras. 3, vamos a estudiar a Dios Padre con sus atributos. Y 4, vamos a estudiar ¿a quién? A Jesucristo. Entonces, esta materia vamos a enfocarla exclusivamente a trabajar estos cuatro temas. Y hoy vamos a iniciar tocando el primer tema, que es conociendo la teología. Listo, entonces vamos a, vamos a tratar de tocar y abordar ese temita, y sobre esto vamos a profundizar. Por favor, a las 7:30 me avisan. ¿Listos? No tengo reloj, pero ustedes van a servirme. Listo, arrancamos. El valor de la teología. Les decía hace un momento, hijos, les decía hace un momento, que el ser humano sin querer queriendo, el ser humano va a tener que convivir con el tema de la doctrina, va a tener que convivir con la teología. ¿Por qué? Aquí hay algo que es muy importante que usted lo pueda entender. El problema de la gente es un problema de ignorancia. Pero la ignorancia, hijos, no anula la verdad. ¿Cuál es la verdad que el ser humano debe entender? El ser humano es un ser eterno. Y el ser humano es un ser caído. Esta es una verdad. El ser humano es un ser eterno. O sea, somos un espíritu en un cuerpo. Y esta es una verdad que se está moviendo y la gente lo entiende desde una manera de su cosmovisión, desde una manera de su religión, desde un punto de su realidad social. La gente entiende el tema del más allá de alguna manera u otra. Pero nosotros tenemos que entender que toda nuestra vida está regida desde el fundamento teológico, toda nuestra vida, desde que nacemos. Incluso nuestra doctrina y nuestra teología no empieza en el nacimiento. ¿Cuándo empieza su doctrina? ¿Será que tu vida empezó ahí? ¿Será que empieza ahí? Escuchen, desde la fundación del mundo, porque nosotros en él habíamos sido predestinados para la eternidad. Entiéndanme en esto, o sea, pero ¿esto qué es? Teología. Entonces, el ser humano, su vida no empieza cuando nace. Al nacer en la tierra, empieza un caminar. Escúchelo. Y el nuevo nacimiento, ¿qué es? Es volver a reencontrar mi propósito y mi diseño en la tierra. Eso significa que mi vivir, que mi caminar, que mi hablar, todo tiene que ver con una estructura teológica. Porque yo voy a caminar hacia una eternidad. Y en esto estamos caminando en doctrina. O sea, usted está convencido que usted fue salvo, ¿o no? Usted está convencido que nació de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué? Usted está convencido que va para el cielo. ¿Por qué? ¿Se ha puesto a pensar qué tal estemos equivocados? ¿Se ha puesto a pensar eso? Se ha puesto a pensar, ¿qué tal estemos equivocados? Ahora, la pregunta, ¿qué es lo que usted lo lleva a caminar como camina, a creer lo que cree, a vivir lo que vive? ¿Sabe qué? Su fundamento teológico. Porque la palabra lo encarnó y lo enganchó. Y usted dice, antes que todo fuera, yo ya estaba. Cuando yo nací, yo ya estaba apartado. Y mi nuevo nacimiento fue simplemente un toque del Espíritu Santo para revivir mi hombre interior muerto. Pero yo estoy llamado para vivir en la eternidad. ¿Sabe usted por qué piensa así? Por la teología que está en usted. Por eso, aquí este material dice que el valor de la teología tiene que ver con la vida misma, hijos. Es la vida misma. Porque es el valor doctrinal el que le va a llevar a usted a tener una conciencia de vida. Entonces, por eso la pregunta es, ¿qué tan importante es la teología para la iglesia? ¿Qué tan importante es la teología para el ser humano, para el creyente? Miren, hijos, la teología es la esencia del por qué caminamos como caminamos. ¿Cierto? Si usted me pregunta a mí, yo diría que Cristo usa la teología para moldear en nosotros el carácter. Cristo usa la teología para ayudarnos a caminar en él. Porque si no fuera por el fundamento teológico que usted tiene, usted no caminaría en lo que camina. ¿Por qué? Porque hay una estructura teológica que lo ayuda a usted a caminar así. Este es el valor de la teología. Ahora, mire esto. Definamos algunas palabras que usted debe entender. Y hoy para mí es importante que, por favor, ayúdenme con esto. Vamos a mirar 1, 2, 3, 4, 5 palabritas. Pero a cada palabra le vamos a colocar una definición. Vamos a definir cada palabra con una palabra. Escuche, vamos a definir cada palabra con una palabra. Porque esto usted lo tiene que entender. Esto usted lo tiene que vivir y lo tiene que poder explicar con sencillez. Por ejemplo, las palabras que vamos a trabajar son teología, doctrina, ciencia, religión y dogma. Todas estas palabras tienen que ver con doctrina. Vamos a leer la definición y ustedes me van a ayudar a construir con una palabra a entender esa definición. Teología. Teología significa literalmente tratado o discurso razonado con respecto a Dios. Se define como la ciencia que trata de nuestro conocimiento de Dios y de las relaciones del Creador con el hombre. Teología es el término compuesto de la palabra teo, que significa Dios, y la palabra logia, que significa estudio. Es el estudio acerca de Dios. Procuren definir esta palabra con la mínima cantidad de palabras posibles. O este término con la mínima cantidad de palabras posibles. Conocimiento. Entonces, escuchen. Teología podríamos definirla como conocimiento de Dios. O sea, como haciéndolo más claro, la palabra teología significa conocimiento de Dios. Niños, pero partamos de nuestra lógica, ¿cierto? Yo se lo explicaba el lunes pasado a los estudiantes. Seamos conscientes. Nosotros no podemos conocer a Dios. Lo que conocemos de Dios es porque Él se ha dado a conocer. Yo les decía a ellos, es como cuando nosotros jugábamos con nuestros hijos a la gallina ciega. Y ellos eran la gallinita. Y ellos empezaban, y yo les decía, acérquese. Y nos dejábamos en el último nos dejábamos coger de ellos. Así es Dios. O sea, Dios juega con nosotros a la gallina ciega, pero siempre Dios se deja coger. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere que lo conozcamos. Entonces, la primera palabra que vale la pena escribir, teología es conocer a Dios. Es la ciencia, es la forma del estudio de tratar de conocer a Dios. La segunda palabra, doctrina. Doctrina significa literalmente enseñanza o instrucción. Doctrina se define como las verdades fundamentales de las sagradas escrituras ordenada sistemáticamente. Lo vuelvo a leer, escuchen. Significa literalmente enseñanza o instrucción. Doctrina se define como las verdades fundamentales de las sagradas escrituras ordenadas sistemáticamente. Denme una palabra para definir este término. ¿Cómo podríamos definir doctrina? Fundamento. Chévere. Podría ser o fundamento o enseñanza. Pero me gusta fundamento. Entonces, las dos palabras que hemos visto hasta ahora son teología, que significa conocer a Dios, y doctrina significa fundamento. Muy chévere. Tercera palabra, ciencia. La ciencia se define como el arreglo sistemático y lógico de hechos auténticos. Ciencia se define como el arreglo sistemático y lógico de hechos auténticos. ¿Cuál? Esa palabra que define como arreglo, ese arreglo sistemático es el que definamos arreglo sistemático. Una verdad. Arreglo sistemático, ¿qué podría ser? Ciencia se define como el arreglo sistemático y lógico de hechos auténticos. Yo diría que esta palabra ciencia tiene que ver con algo como veracidad, ¿cierto? Como certeza, como sí, o sea, es como la verificación, la certeza, ¿qué otra palabra nos serviría? Lo real, o sea, es como la constancia, ¿cierto? De que algo es cierto. Entonces, esto lo podríamos definir. Entonces, mire qué palabra me lo definen ustedes, la palabra ciencia. Entonces, podríamos ser como evidencia. Evidencia. Evidencia creo que es la palabra que nos podría ayudar a definir un poquitico el concepto de ciencia. Evidencia de hechos. Evidencia de argumentos. Eso se llama ciencia. Religión. Religión significa literalmente ligar y se define como las actividades que ligan a Dios con el hombre o viceversa. La teología o doctrina no es religión. La religión es la práctica que nos liga con Dios. Mientras que la teología o doctrina es el conocimiento acerca de Dios, la religión sin doctrina es peligrosa. Se puede ser teólogo sin ser religioso o religioso sin ser teólogo. La palabra religión se puede definir de esa sencilla manera: prácticas, actividades o rituales. Entonces, son todas las prácticas o actividades que el hombre hace para tratar de acercarse a Dios, ¿cierto? Entonces, ¿ritual o práctica? Práctica o ritual. Práctica o ritual que hacemos para tratar de acercarnos a Dios. Y la última palabra, dogma. Dogma significa literalmente principio religioso, filosófico, científico, proclamado como cierto o innegable por un grupo o cuerpo. Dogma es la declaración del hombre respecto a la doctrina, lo que el hombre cree que Dios dice o espera. Ahí está la clave. El dogma es lo que piensa. Esa es. El dogma es lo que el hombre piensa de la doctrina. No piensa, declara. O declara. Entonces, póngale cuidado. Lo que el hombre cree, lo que el hombre... Ahora, frente a una doctrina, ¿pueden haber diferentes dogmas? Sí, claro. Sí. Entonces, el dogma puede ser personal, subjetivo. El dogma puede ser plural, puede ser colectivo, puede ser social, puede ser denominacional. Y ustedes saben que frente a ciertos temas doctrinales de la Biblia, hay algunas congregaciones que tienen sus dogmas establecidos. Falda, pantalón, comida, ciertas cosas. Lo tienen como dogma. ¿Por qué? Porque es la forma en que ellos leen la teología. El problema de la Biblia, ¿cuál es? Que la Biblia ha sido dada para una libre interpretación. Exégesis. El problema de mucha gente es que la gente no le hace exégesis, sino simplemente la mira hermenéuticamente. Cuando la Biblia se mira sin la profundidad, generalmente la doctrina que sale no es correcta y el dogma que sale también es erróneo. Entonces, por favor, ¿cuál sería la palabra para definir dogma? Yo lo veo como la fe. ¿Ves? Fe personal. Sí, porque cada uno es desde su punto de vista. Listo. Entonces coloque fe personal y entre paréntesis, subjetiva. Cierto, subjetiva. Listo. Entonces póngale cuidado. Definamos las cinco palabras, por favor. Definamos las cinco palabras. Primer palabra, ¿cómo definiría usted en su lenguaje? Si a usted un niño le pregunta, ¿qué es doctrina? Entonces, diría la niña, a ver, aquí le preguntamos al niño y yo, ay, a ver, la bolita mágica. Jairito, defínale a un niño de 5 años doctrina. ¿Cómo conocer de Dios? ¿Cómo? Conocer de Dios. Bueno, conocer a Dios, ¿cierto? Entonces, doctrina sería, bueno, ¿cómo conocer a Dios? O conocer a Dios o el conocimiento de Dios, ¿cierto? Porque el cómo es complicado. Entonces, sería el estudio de Dios. ¿Cómo se le conocer a Dios? ¿El fundamento de Dios? No, el conocimiento de Dios, el conocimiento. Listo, entonces, ya entonces, diríamos teología, papito lindo, teología es el conocimiento de Dios. Eso es teología. Listo, la segunda palabra es teología. Doctrina. Doctrina. ¿A un niño? Sí, a sus niños. Profesora, ¿qué es doctrina? Enseñanza. No sé, algo. Enseñar de Dios, ¿no? ¿Qué dijimos que era? Enseñanza o fundamento. Doctrina es el fundamento de la palabra. sería como el porqué de las cosas. Sí, es la esencia de la palabra, es la enseñanza de la palabra, es la razón de ser de la palabra. Eso es la doctrina. Ustedes saben que hay doctrina militar, hay doctrina de derechos, hay doctrina del médico, hay doctrina... Toda rama tiene su propia doctrina. Normas, sí. Sería como las normas, como el fundamento, como las bases de nosotros. Entonces, ¿qué es doctrina? Son nuestro fundamento, nuestras bases, son nuestra estructura. Es lo que nos sostiene. La tercera palabra que dijimos, ¿cuál era? Ciencia. Que no era fácil de definir. Entonces, ¿cómo definiríamos la ciencia en medio de la teología? Es, ciencia es... Es la evidencia. Sí, entonces, es la evidencia de que nuestro fundamento es real. Es nuestra evidencia, es la convicción que tenemos de que esto es cierto. La otra palabra que dijimos era religión. Y dijimos que la forma de definir religión es rituales. Ahora, nunca podremos pensar que Dios es religioso. Dios nunca se relacionó con el hombre desde la religión. La religión surge desde la forma en que el hombre concibe la manera de acercarse a Dios. Entonces, es el esfuerzo humano, es el ritual humano, es el proceso humano para tratar de acercarnos a Dios. Entonces, si usted le pregunta a cada uno, ¿cómo puedo acercarme a Dios? A usted le van a decir, ayune, métase con Dios, métase ya, el rosario, vaya de rodillas. Entonces, todo esto, ¿por qué? Porque tiene que ver con la concepción de cada uno de acercarnos a Dios. Escúcheme lo que le voy a decir. Y cada uno de ustedes tiene su religión. Porque cada uno de ustedes se relaciona con Dios de una manera personal. Y usted tiene su rito. Usted lo tiene. Cuando usted llega a su cuarto a orar, usted tiene su rito. Usted tiene su música. Usted tiene su lugar. Tiene su cojín. Usted tiene su forma. Usted, ¿por qué? Porque cada uno de nosotros ha construido una propia religión. Entonces, ¿qué es la religión? Es la forma en la que yo concibo acercarme a Dios. El problema del religioso, ¿cuál es? Cuando el religioso quiere que los demás se acerquen a Dios desde su propia forma. Pero todos nosotros, de una u otra manera, tenemos nuestra propia religión. ¿Cierto? Y la última palabra es dogma. ¿Y dogma es? Es entonces, esta es la palabra como más tenaz, porque el dogma tiene que ver con la definición que cada uno da de su doctrina. La manera como yo interpreto. Sí, entonces, hay muchas denominaciones, por ejemplo la presbiteriana, la bautista, la anglicana, la wesleyana, que para evitarse ciertos problemas teológicos y que la gente no divague teológicamente, ellos crearon credos o ellos crearon sus propios dogmas. Por ejemplo, el credo apostólico. Creo en Dios Padre, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo. Ese es un credo que se estableció ¿para qué? Para que la gente no divague frente a los conceptos teológicos. El problema del dogma, ¿cuál es? Que cuando usted abraza un dogma, generalmente el dogma nunca va a poder expresar la realidad y la totalidad de lo que es Dios. Por eso muchas denominaciones como la nuestra no tienen un dogma. ¿Por qué? Porque usted, ¿cómo define a Dios en una frase? ¿Cómo define a Cristo en una frase? No hay forma de hacerlo. Porque la multiforma nuestra de expresar la grandeza de Dios es mucha. Pero hay denominaciones que tienen dogmas establecidos para evitar esto. Para evitar que la gente divague en ciertos conceptos y en ciertos temas. Entonces, cada uno de nosotros va a tener su propio dogma. Dime. Le iba a preguntar, o sea, ¿qué a causa de esto, puede ser peligroso pues, para muchos? Porque, digamos, de acuerdo al pensamiento, la gente puede distorsionar eso y por eso es que se crean las falsas doctrinas. Claro, por ejemplo, y no solamente las falsas doctrinas, hija, sino que en ocasiones ciertos pensamientos dogmáticos o ciertas denominaciones dogmáticas se van a sesgar a todo aquello que no está dentro de su estructura. Por ejemplo, usted le pregunta a un presbiteriano o a un bautista, ¿existen los apóstoles o los profetas? Van a decir no, porque dentro de su dogma no está. ¿Existe la guerra espiritual? No. ¿Existe la liberación de la sanidad interior? No. Entonces, el problema del dogma no es solamente que algunas personas puedan construir un dogma hereje o distorsionado, sino que muchas verdades de la Biblia no quepan, por lo mismo que les dije hace un momento, porque la verdad de Dios no se puede condensar en un dogma. Niños, se los voy a poner de esta manera. Ni siquiera la Biblia, siendo palabra de Dios, describe a Dios. Lo que la Biblia dice de Dios es algo de lo que es Dios que el ser humano puede entender. Pero Dios es mucho más de lo que nosotros podemos comprender de Él. ¿Me hago entender? Dios sabe lo que hizo. Dios sí dijo, voy a hacer una pequeña biografía mía para que el ser humano me entienda. Pero hijos, pero Dios es mucho más que esto. ¿Me hago entender? Entonces, estas palabras son importantes porque creo que van a ser parte de su trasegar. Y a partir de ahora van a caminar. Usted va a escuchar mucho la palabra religión, doctrina, dogma, teología. Usted va a tener que caminar con esto a partir de ahora en adelante, pero ya usted va a tener una forma de definirlo de una manera sencilla. Ahora, con el tiempo vamos a ir puliendo esta definición y vamos a ir teniendo como que una frase más coherente que nos ayude a nosotros a darle una claridad más profunda a la frase. Pero lo importante es que la entienda. Y la mejor manera de entender, de usted saber que puede entender una frase, es que usted la pueda explicar de manera sencilla. ¿Listos? ¿Cómo vamos de tiempo? 7:20, listos. ¿Quedó claro esto? Me parece que esto era muy importante. Bueno, el valor de la doctrina. ¿Por qué será importante la doctrina? Solamente planteo tres o cuatro posturas. Primero, el conocimiento de la doctrina proporciona las bases para enseñar la verdad. Hijos lindos, hijos lindos. A mí un día me sacudió mucho uno de mis pastores, el pastor Elías Uricochea. Él era, o actualmente es el presidente de la Iglesia de Discípulos de Cristo a nivel nacional. Y el pastor Elías Uricochea, estábamos un día sentados en un sermón, estábamos en un culto de pastores o algo, una convención, y estábamos sentados con el viejo, y el viejo estaba tomando notas, y yo estaba al lado del viejo, y el viejo me dijo esta frase frente al sermón que estábamos escuchando. El viejo me dijo, el sermón es bonito, escúchelo, pero carece de teología, carece de doctrina. Yo en el momento no entendí. Yo dije, pero ¿cómo así? Si el sermón está chévere, estamos llorando, estamos... Pero me dijo, pero el sermón carece de teología. Yo no le pregunté porque no quería pasar por ignorante. Dije, sí, tienes razón, sí. Pero yo con el tiempo entendí, escúchelo, y usted va a escuchar ciertos sermones que son bonitos, pero no son doctrinales. Usted va a escuchar sermones que son bíblicos, pero no tienen fundamento teológico. Y la razón de ser de la teología nuestra es que cuando en su vida hay doctrina, todo lo que usted enseña, de usted sale la teología. Y así le enseña a los niños, el criterio teológico va a fluir de su vida. ¿Sabe por qué es importante tener teología? Porque en el momento en que usted hable, escúchelo, así usted no se proponga a dar un discurso teológico, la teología que está en usted va a salir. Brota. Entonces, pregunta, ¿hay que estudiar teología? Sí. Hay que leer. Ahora, ustedes no se pueden detener con este material. Ustedes tienen que empezar a buscar cierto material de libros de doctrina, de teología, y empezar a leer. Hay un libro, hay muchos autores buenos que usted puede empezar a buscar, por ejemplo, teólogos de la Reforma, lean teólogos de la Reforma. Actualmente hay un teólogo muy bueno que se llama Paul Washer, es bueno. Lean a Miguel Núñez, lean a John MacArthur, Miguel Núñez, Paul Washer, John MacArthur, lean a Sproul. Yo les hablé de Sproul, ¿cierto? Les he dicho, escuchen a Sproul, lean a Sproul, compren. Escuchen, Sproul es un teólogo violento. Entonces, usted va a escuchar gente hablando de la ballena de Jonás, pero desde una perspectiva teológica. Niños, yo les digo una cosa. El bagaje teológico de su vida fluye cuando usted está exponiendo. Y una persona con conocimiento de la palabra va a decir, este tiene doctrina o este no tiene doctrina. Y yo le hago una pregunta. ¿Se puede hablar de la palabra de Dios? No, no se puede. ¿Se debería hablar de la palabra de Dios sin fundamento teológico? No se debería. No se debería. Cada vez que usted y yo abramos la palabra, debe salir doctrina. Y si usted me pregunta, pastor, ¿y cuál es la teología que debe salir? Yo les diría, ¿cuál cree usted que es la centralidad teológica de la Biblia? Cristo. Cristo. Cristo. O sea, Cristo está desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo el proyecto teológico de la Biblia es ¿cuál? La obra redentora de Cristo. Y para entender la obra redentora de Cristo hay que entender el Padre Creador, hay que entender el Padre, la paternidad del Padre, y todo eso hay que entenderlo. Pero toda nuestra teología, toda nuestra enseñanza, toda nuestra predicación, incluso con los niños, con los jóvenes, con parejas, tiene que fluir la teología. ¿Por qué? Porque la teología y la doctrina es lo que fundamenta al creyente. Yo hace unos días hablaba y yo ayer le compartí algo a Estelita, algo que a mí me sucedió hace unos días atrás. Porque yo estuve compartiendo con algunos amigos y yo los escuchaba hablar. Amigos de iglesias muy lindas en la ciudad. Y yo los escuchaba hablar y ellos decían frases como estas. Decían, no, es que hemos dinamizado el culto. Es que estamos copiando el modelo de tal iglesia en Bogotá. Es que estamos haciendo esto. Otro dijo, yo empecé a recortar la palabra, el tiempo de la palabra, y ahora tenemos sermones de 20 minutos, microcápsulas, microconferencias, microsecretos, microconsejos, microcositas, y estamos, entonces decía, y ellos decían, y está fluyendo, y la gente está llegando, porque a la gente le gusta este tipo de predicaciones, a la gente le gusta esto. Entonces, yo en algún momento me vi seducido a decir, hagamos, les cuento lo que el Señor me dio. Segunda carta a los Corintios. Esta es la Biblia de enseñar. La otra nueva es la de predicar. Estoy tratando de coger la otra Biblia, pero es que los rayones están acá. Sí. Segunda carta a los Corintios. Póngale cuidado a ese texto tan violento. Capítulo 2. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 17. Y ustedes, por favor, y yo necesito, porque aquí vamos a arrancar la escuela de predicadores, yo necesito que ustedes tengan esto claro en sus vidas a partir de hoy. Corintios 2, 17 dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino, escúchenlo, sino con sinceridad. Ojo, ¿cómo qué? Como de parte de Dios y delante de Dios hablamos. Pablo dijo dos secretos. Oiga, Pablo dijo, yo hablo de parte de ¿quién? De Dios. ¿Qué significa esto? Lo que yo voy a decir no es mío. ¿De quién viene? De Dios. Es verdad porque viene de Dios. Lo que yo voy a hablar no me lo inventé yo. Vengo a hablar de parte de Dios. Pero hay un problema tremendo hablar delante de Dios. Y es que cuando usted va a hablar, el primero que se sienta a escuchar lo que usted va a hablar, ¿quién es? Dios. Es Dios. Porque usted va a hablar delante de Dios. Y Dios va a decir, este no dijo lo que yo dije. Ese está inventando. Yo nunca dije eso. Yo nunca enseñé eso. Y este carangungo, ¿por qué está hablando así? ¿Cierto? Entonces, yo entendí, para mí esto es una responsabilidad violenta. Yo hablo de parte de Dios. Pero el primero que se siente en la iglesia a escuchar lo que yo hablo es él, para corroborar si lo que yo estoy diciendo es lo que él verdaderamente dijo. Y aquí es cuando yo entiendo que yo tengo que hablar la palabra. Yo tengo que hablar, porque la forma de educar, de enseñar y transformar al pueblo es por medio de la palabra. Entonces, aquí aparece ese principio de el valor de la doctrina. Segundo, la doctrina ayuda al hombre a responder sus inquietudes, hijos. ¿Qué significa esto? Niños, toda la inquietud, todas las preguntas, todas las dudas, todos los temores, todos los vacíos, todas las batallas del ser humano se encuentran reflejadas y respondidas aquí, en la palabra. La palabra de Dios tiene el fundamento teológico para el ser humano. Toda la ambivalencia, toda la lucha, toda la crisis existencial. Esta mañana estábamos con una pareja y toda la respuesta surgió desde la teología. ¿Cuál fue la respuesta de Dios para esa pareja? Centra tu corazón en Dios, porque nadie puede servir a dos señores. Tú no puedes amar lo que tienes, sino tienes que entregarle a Dios lo que tienes y convertirte en administrador de Dios, porque lo que tú tienes no es tuyo, es de Dios. Cuando tú hagas de tus cosas el dueño, te hagas el dueño, te estrellas. Pero cuando tú entiendas que lo que tú tienes ha sido prestado por Dios, lo administras. Y esto es un concepto teológico, porque Jesús dijo, porque nadie puede servir. Entonces, toda la respuesta al ser humano está aquí. Pero niños, pero nosotros debemos tener la estructura teológica para esto. Y termino con esta frase. Ah, no, quedan dos. La conducta del hombre está influenciada... Uy, qué cosa tan violenta. Niños, escúchenme. Usted en ocasiones va a encontrar personas de otras denominaciones, groseros, antipáticos, odiosos, que a usted lo miran de arriba abajo, que a usted no lo saludan, que a usted no lo tratan, que con usted no se relacionan. ¿Por qué? Porque a ellos les enseñaron que son más santos que nosotros. Porque a ellos su doctrina les dijo que su falda, que su pantalón a usted la está apartando de Dios y que la falda de ellos los está acercando a Dios. Nuestra vida tiene que ver con nuestra conducta teológica. Nuestro comportamiento tiene que ver con la doctrina. Nuestra vida tiene que ver con la doctrina. Miren, la forma en que usted se relaciona con las mujeres, la forma en que usted mira a una mujer, la forma en que usted vive la vida, tiene que ver con la doctrina que está en usted adquirida. Entonces, la doctrina regula en nosotros el comportamiento, hijos. Niños, ¿cuál es la doctrina del islámico? Todo mundo tiene que ser como ellos, y el que no sea como ellos lo matamos. Es parte de una teología. Entonces, el concepto teológico suyo va a determinar su comportamiento. Y hay doctrinas que son permisivas. Y hay doctrinas que son legalistas. Entonces, pero nuestra teología tiene que estar fundamentada aquí. Entonces, recuerden que muchas de nuestras doctrinas las hemos convertido en dogmas. Y algunos de nosotros tenemos dogmas que no son la teología correcta. Pero usted interpretó una doctrina a su manera y sobre esa doctrina usted construyó un dogma. Entonces, aquí vamos a estudiar, a tratar de estudiar la doctrina correcta para que usted pueda construir un dogma correcto. Y termino, les vamos a comer. La doctrina enfoca al hombre integralmente. Ha surgido últimamente un concepto que no es la doctrina o la teología sistemática, sino la teología sistémica. La teología sistemática tiene que ver con la progresión de los dogmas enseñados al ser humano. La doctrina sistémica tiene que ver con la teología encarnada en mi sistema de vida, en mí. Es una teología que impregna mi casa, mi vida, mi cosmovisión, mi familia, mi forma de relacionarme, mi forma de vestir, mi forma de comer. La teología de Dios en mi vida tiene que marcar todo lo que soy. Hijos, incluso en la forma de comer se percibe la teología. Usted dirá, ¿cómo así, pastor? ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que tú eres templo. ¿Eres qué? Y si yo soy templo, yo debo cuidar el templo. Entonces, desde el concepto que usted tenga de eso, usted va a comer, usted va a hacer ejercicio, usted se va a cuidar, desde el concepto de su teología frente al templo. Si para usted su cuerpo no es templo del Espíritu Santo, sino el palacio del colesterol, listo. ¿Por qué? Porque es su cosmovisión, es su teología. Entonces, la doctrina verdaderamente a nosotros nos va a regular en nuestro comportamiento de una manera sistémica, integral, en todas las áreas de nuestra vida. Por eso, el concepto de la teología en medio de nosotros es clave. Porque todo nuestro ser está fundamentado en doctrina. ¿Listos? Hijos, alimentemos el templo.